metu. Libertad, el sendero de la paz. Dime tú, manantial, ¿dónde existe la bondad? De los lirios que con lágrimas no encuentran la bondad. Las estrellas que en el cielo, amor, reflejarán. Dime, niño, tu bondad. Estrellita, no le temas al amor. Estrellita, en ti está Dios, los latidos del corazón.